ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos, esto es Diálogo Pastoral desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha una vez más en el día de hoy. Recuerde que somos Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, y desde la ciudad de Houston transmitimos para ustedes. Aquí en Houston tenemos servicios a los cuales, si usted está al alcance de nuestras instalaciones, usted puede venir a nuestra iglesia. Estamos en el 9426 Telephone, 9426 Telephone, y el fin de semana, en el día de mañana, usted puede venir y participar en nuestro servicio a las 7:30 de la noche. El día sábado, 7:30 de la noche. Y el domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Recuerde también que usted puede llamarnos y participar del programa con su pregunta al 713-991-5760, 713-991-5760. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en América Latina. Estamos transmitiendo para Argentina a través de una red emisora en Argentina, en Uruguay, en Chile, en el Perú, y cubrimos todo el planeta. Estamos cubriendo todo el continente americano a través de KBOH, Voz de Restauración, desde California en onda corta en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros todas las tardes. Con ustedes también estamos llegando en emisoras locales, Miami, Florida, 1590 de Miami. Estamos aquí en la ciudad de Houston a través de la cadena de Radio Aleluya con sus emisoras y Radio Luz 1050 AM. Y también estamos llegando a ustedes a Honduras, El Salvador, a través de emisoras locales en aquellos países. Les recordamos que ya desde la semana pasada hemos estado ya transmitiendo Diálogo Pastoral en la estación nueva digital de televisión que se llama Nación TV, todos los días de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Todos los días, 5 a 6 de la tarde, y usted puede mirarnos. Para ello necesita ya estar conectado con su televisor digital o tener la caja convertidora. Y el canal es el canal 55.3. Así que es un recordatorio. Estamos saliendo todos los días y esperamos que usted pueda hacer seguir siendo edificado a través de los diversos programas, enseñanzas, predicaciones que nosotros transmitimos. Ya comenzamos nosotros en el momento de hoy, en este día. Hay algunas cosas que, una información, esto salió publicado la semana pasada. No lo habíamos comentado porque estábamos hablando de otro tema. Es así. las cosas que ocurren están ocurriendo tan rápido, tantas cosas en el mundo, que prácticamente no hay tiempo para cubrir todas las cosas que se están dando en el día de hoy. Y tenemos nosotros que seleccionar a ver de qué vamos a hablar entre tantas cosas que se puede hablar. Una de las cosas que mirábamos, que y creo que es importante, aunque esto ya es algo de la semana pasada que salió publicado, pero no puedo dejar de comentar esto, es el cómo vemos nosotros, hay una tendencia, parece como si el hombre en la tierra se hubiera puesto de acuerdo, todo el ser, los seres humanos, con sus gobiernos, sus países, sus pensadores, sus filósofos, estuvieran de acuerdo con respecto a desarmar todo el orden establecido de las cosas. Y digo esto, hermano, porque en verdad hay que estar completamente fuera de sí para llevar a cabo lo que le voy a comentar ahora en este tiempo. Y esto viene nada menos que de las Naciones Unidas. Y es tremendo la información. Y esto no salió solamente publicado en una sola fuente. Muchas fuentes de las cuales nosotros constantemente recibimos información publicaron lo mismo. Dice aquí, esto fue publicado en el mes de, el día 4 de este mes, es decir, la semana pasada. Dice aquí, el titular dice, las Naciones Unidas amenazan con no permitir más el derecho paternal, no más derecho de los padres. Tremendo esto. Y oiga lo que dice. Dice, un tratado de las Naciones Unidas pudiese prohibir, dice aquí, que a los niños se le corrija pegándole, en otra palabra, con la corrección que tradicionalmente se le hace a los muchachos. Usted sabe que hasta el día de hoy, en muchos países, en América Latina e incluso aquí en Estados Unidos, está permitido el hecho de que los muchachos se le corrija. Bueno, las Naciones Unidas han dicho que van a detener esto. Se va a detener por orden de las Naciones Unidas el que los padres puedan darle clase en sus hijos a los muchachos. También van a prohibir, y esto es importante, oiga esto último, prohíben las Naciones Unidas que los padres tengan la capacidad sobre cuál religión, oiga esto, ellos puedan enseñarle a sus hijos. Va a ser prohibido que los padres, va a ser prohibido que los padres en este aspecto le enseñen X religión o cualquier religión a sus hijos. Esto es tremendo. Y vamos a analizar rapidito cómo se da este asunto. Según la Convención de los Derechos del Niño, lo que se ha llamado la CRC, Convención, dice, Children's Rights Convention, la Convención de los Derechos del Niño, dice, cada decisión, y esto viene de las Naciones Unidas, cada decisión que los padres hiciesen, tendrá el gobierno, si ese tratado es aprobado aquí en Estados Unidos, el gobierno va a tener que decidir, como supervisar a los padres, para decidir si cada acción o cada decisión que los padres hacen, el gobierno esté de acuerdo. Esto está, según este reportaje, a la puerta de nosotros aquí en Estados Unidos. Este tratado fue un tratado que firmaron esto no es nuevo, este tratado lo firmaron prácticamente todos los países, excepto dos países no lo ratificaron. En el gobierno de Clinton, por allá en los años 90, estuvieron en Estados Unidos de acuerdo. El asunto fue que el tratado aquí en Estados Unidos se mueve esto de esta manera. El Congreso es el que tiene que ratificar los tratados. Si el Congreso no ratifica un tratado, no importa que el presidente esté de acuerdo, no pasa. Y aunque en el gobierno del presidente Clinton se estuvo de acuerdo con ese tratado, el Congreso no lo quiso ratificar y eso se quedó. Dos países solamente no han firmado este tratado. Es Estados Unidos y Somalia. Y en el caso de Somalia, porque Somalia no tiene un gobierno responsable reconocido, por eso no se ha firmado. Estados Unidos, ya dije, el Congreso no estuvo de acuerdo en los años 90. El asunto es que esto ahora, con el nuevo gobierno y el nuevo control del Congreso en mano de un solo partido, pues prácticamente esto puede ser ratificado. Y las Naciones Unidas están prácticamente empujando para que esto ocurra. Mire cómo, qué es lo que se pretende hacer si el gobierno de Estados Unidos lo firma y el presidente nuevo que tenemos en el día de hoy ha dicho que sí lo va a firmar y sí va, está de acuerdo con el Congreso o lo pase. Oiga bien, lo que viene es, estos son los puntos que están en este tratado que ya que casi todas las naciones de las naciones que conforman las Naciones Unidas lo han firmado. Ha sido ya ratificado este tratado por 193 países, ya firmaron. Solamente falta por firmarlo Estados Unidos de América y Somalia. Somalia porque no tiene gobierno, no lo ha firmado. Y Estados Unidos, vuelvo y repito, no lo ha ratificado porque el Congreso se había opuesto. Las cosas han cambiado y oiga qué es lo que viene. Dice aquí, conforme a este tratado de las Naciones Unidas, de lo que se llama la Convención para los Derechos de los Niños, dice los padres, número uno, punto número uno, los padres no más podrán administrar lo que se llama castigo corporal. Le van a quitar el derecho a los padres a administrar castigo corporal. Mire, hermano, y esto es tremendo. Vamos a ver en qué nos afectaría esto nosotros como cristianos. Obviamente, nadie está de acuerdo con que se abusen a los niños. Y obviamente hay padres que, aplicando castigo corporal, abusan a los hijos, los marcan, los prácticamente los torturan. Y este no es el punto. Pero todo padre razonable que me está escuchando aquí sabe que hay un momento en la crianza de los hijos donde es necesario el castigo corporal. Hay ocasiones donde los otros métodos que utilicen de corrección a veces no funciona. Usted le quita el televisor, los encierra en time out o hace, qué sé yo, tal o cual cosa. Y a veces estos métodos no funcionan, la gran mayoría de las veces. Y hay ocasiones donde es necesario. Ahora, fuera de esto, la Biblia, la palabra de Dios, oiga bien, y Dios no puede equivocarse, las Naciones Unidas o cualquier gobierno no puede estar sobre Dios. Dios ha dicho en el libro de Proverbios, nos habla del castigo corporal. Nos habla de no maltratar a los muchachos en cuanto a destruirlos, pero sí nos habla de aplicar la vara. Nos habla de la vara de la corrección. Y cuando la Biblia habla de eso, está refiriéndose nada menos que al castigo corporal. Pues conforme a este tratado internacional, que los países que lo firmen Una vez que un país firma un tratado, es casi imposible salirse de él. Y si Estados Unidos firma esto, se haría completamente ilegal y por ley entonces Estados Unidos tendría que aplicarle la ley a cualquier padre que le dé castigo corporal a sus hijos. La segunda cosa que dice es que conforme a este tratado, cualquier muchacho de entre la edad de 17 años, 11 meses y 29 días que cometa un crimen, es decir, un segundo antes de cumplir los 18 años, si un muchacho, aunque sea un segundo antes de cumplir los 18 años, comete algún crimen, este tratado prohíbe que se le dé prisión de por vida. Lo tercero que dice este tratado es, y esto es importante para la iglesia, oiga esto, esta es la amenaza al cristianismo que esto tiene. Dice, los niños se tendrán la habilidad de escoger su propia religión cuando los padres, y los padres solamente tendrán autoridad de aconsejarlos sobre religión. En otras palabras, aquí se le está quitando el derecho a los padres de insinuarle a sus hijos, de decirle a sus hijos que tienen que tomar X o tal religión. Y prácticamente a los padres solamente se le va a dar la autoridad de sencillamente educarles. Pero eso de que tienes que venir a la iglesia o vamos a la iglesia va a estar prohibido. Yo no sé cómo esto entraría, porque esto, si yo no entiendo cómo un país como Estados Unidos pudiese firmar un tratado de esa naturaleza, porque firmar esto entraría realmente en contrariedad a la 14ª enmienda de los Estados Unidos de América. La 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América nos habla y nos dice de el derecho que los padres tienen para criar a sus hijos de la mejor manera que los padres crean que deben de criarlo, y afirma lo que se llama afirma el derecho de los padres en la crianza de sus hijos. Yo no sé cómo esto entraría en este aspecto, pero la tercera cosa que nos habla es, oiga esto, este tratado dice, en el mejor interés de los niños, los gobiernos de los países tendrán la habilidad de anular cualquier decisión hecha por los padres si un trabajador social del gobierno está en desacuerdo. En otras palabras, esto abriría el derecho de que abriría la puerta para que usted pudiese tomar cualquier decisión en su casa, con su familia, con sus hijos. Y si el muchacho se queja al gobierno, llama al teléfono de la agencia del gobierno que tiene que ver con eso, y un trabajador social llega a su casa, el CPA o whatever, que mande, y ese oficial del gobierno, trabajador social, está en desacuerdo con el padre, pues prácticamente le van a quitar la autoridad al padre. Es todo. Otro punto de este tratado internacional, le da el derecho a los niños a ser escuchados, dice, y en cualquier decisión que el niño no esté de acuerdo, buscar que el gobierno revise su caso con respecto a cualquier decisión del padre. Por ejemplo, si un niño decide y dice, ¿sabes qué? El el papá le dice, no quiero que te vayas a dormir, por ejemplo, a casa de tu amigo o tu amiga, el niño entonces va a tener derecho de llamar a las autoridades y que alguien intervenga, y si las autoridades están de acuerdo que el muchacho tiene la razón, entonces lo que el padre diga no va a valer absolutamente para nada. Ya se puede usted imaginar. Otra cosa que trae este tratado es, dice, de acuerdo con la existencia, la existente interpretación, dice, será ilegal para cualquier país, oiga esto, gastar más en defensa nacional, es decir, en armas o en pertrechos militares para su defensa, que gastarlo para el bienestar de los niños. ¿Qué le parece? Este tratado le quita el derecho a los países de, tienen que sopesar la población infantil antes que el ejército. Ok. La otra cosa dice, la otra cosa dice, los niños, bueno, dice, adquirirán derechos legales. Oiga esto, esto es importante, dice, según las Naciones Unidas y este tratado que está a punto de firmar Estados Unidos, dice, los niños, enseñarle a los niños acerca de la cristianidad, enseñarle acerca de Cristo y el cristianismo en las escuelas, dice, está puesto como completamente fuera de lugar, conforme a lo que se llama en la Convención de Defensa del Niño. Oiga esto, prohíben completamente enseñarle nada de Jesucristo en las escuelas, pero mencionan específicamente el cristianismo. Aquí no se está mencionando el islamismo, el hinduismo, ni el satanismo, no se está mencionando nada. Solamente es contra el cristianismo. ¿Se da cuenta lo que yo le he dicho a ustedes varias veces? Hermano mío, el mundo a la iglesia lo va a perseguir. El mundo nos va a perseguir. Y aquí esto nos abre, porque sencillamente habrán gentes que creyentes que no van a estar de acuerdo con esto. Y es aquí donde entra lo que dice la palabra del Señor. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en base a esto, usted puede darse cuenta de que cualquier creyente que sencillamente se acople a esto, en algún momento dado va a desobedecer a la palabra de Dios. O sencillamente va a perder su posición moral o va a desobedecer las escrituras. Y el tiempo se acerca, y ya lo estamos mirando, donde aquí es que se va a saber quién es el creyente, quién es el cristiano y quién no lo es. Oiga esto, este tratado prohibiría por las Naciones Unidas, prohibiría completamente la enseñanza cristiana de las escuelas. Y menciona al cristianismo, no dice otra religión, al cristianismo. Dice la otra cosa, dice permitir que los padres saquen a sus hijos de la educación sexual, dice, va a estar fuera del acuerdo de la Convención para los Derechos del Niño. En otras palabras, esto le quita el derecho a los padres. Si en una escuela están enseñando homosexualismo, lesbianismo y aberraciones, esto le quita el derecho a los padres. Hasta ahora los padres, por la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, los padres tienen derecho a envolverse en la educación de sus hijos y educar a sus hijos como ellos quieran. Esto es, lo avala la ley y la Constitución en los Estados Unidos. Pues prácticamente, si Estados Unidos firma este tratado internacional, prácticamente está renunciando a los derechos constitucionales de sus ciudadanos y los padres no van a tener más derechos sobre sus hijos. Habla también, dice, los niños tendrán derecho a salud reproductiva, información y servicio, incluyendo, se les podrá enseñar sobre abortos sin necesidad del consentimiento o que los padres se den cuenta. Hermanos míos, esto es una cachetada, es una bofetada que se le está dando prácticamente a la familia. Viene de este monstruo que se llama las Naciones Unidas, que algo que supuestamente surgió para beneficio y el cuidado de todas las naciones, las Naciones Unidas está gobernada por gentes radicales, odian a Dios, odian lo que, por eso en las Naciones Unidas está ese odio contra Israel, odio contra el cristianismo, odian realmente a Dios. Y 193 países ya firmaron esto que yo acabo de leerle. Solamente dos países faltan por firmarlo. Somalia y Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno está de acuerdo y lo va a firmar. En el 92 el Congreso no ratificó esto. Pero ahora el nuevo presidente ha dicho que sí está de acuerdo. Y prácticamente con el Congreso que se tiene en el día de hoy, usted puede saber que ese tratado va a pasar. Este es el futuro de la familia en Estados Unidos y es el comienzo, si no el avance, de la destrucción del núcleo familiar y prácticamente el colapso completo de la sociedad. Porque cuando se colapsa el núcleo familiar, la familia, se colapsa la sociedad. Cuando los padres no puedan corregir a sus hijos y no tengan derecho a decir nada, y si dicen cualquier cosa, el gobierno se meta y puede votar a favor de los hijos en contra de los padres, prácticamente, y ni los padres van a tener miedo de corregir a sus propios hijos. Y entonces el gobierno, sabemos nosotros, no va a tener capacidad de hacerse cargo de la corrección y la dirección de la familia. Bastantes problemas tiene. Obviamente este es el principio del colapso completo del mundo y de la sociedad. Es un ataque directo contra la familia, contra los hijos, contra el orden establecido. Y prácticamente esto es una rebeldía directa contra cosas estipuladas directamente en la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de la dirección, responsabilidad de dirección y corrección. No es el gobierno, no es las Naciones Unidas la que tienen que corregir a los hijos ni dirigirlo, es los padres. La palabra del Señor nos habla y dice: instruye al niño en su camino, le habla al padre, y cuando fuere viejo no se apartará de él. En otras palabras, la instrucción es, y esto en el orden natural, la instrucción natural está dada a los padres. Si usted estudia, incluso, por si acaso alguien no crea el razonamiento de lo que estoy diciendo en este momento, cheque la ley natural. Note usted que si usted se va al mar, los delfines, la madre delfín es la que enseña a sus hijos. Se va a la selva, la madre leona, que es la que caza, normalmente las leonas cazan en la selva, enseña a sus crías a cazar, los leopardos, los elefantes, el águila, los padres del aguilucho le enseñan a volar, lo cuidan, lo defienden, los protegen hasta que puede volar por sí solo. El orden natural de todos los animales en el universo, en el campo, en la tierra, en el mundo, vemos nosotros que son los padres los que protegen, los que cuidan, los que enseñan, los que crían, los que dirigen y los que lanzan, luego sueltan al mundo, a sus crías, a sus criaturas, en todo el mundo animal. Entonces, si en el campo de la naturaleza ocurre eso, ¿cómo en nombre del razonamiento me van a decir a mí que ahora es una institución, es un país, es un gobierno, el que tiene el primer derecho sobre la familia? Eso está equivocado. Prácticamente esto, hermanos míos, realmente lo puede ver uno en países totalitarios. Viene a mi mente el caso de Camboya. En Camboya, bajo el régimen de Pol Pot, allá era un régimen comunista, Pol Pot en Camboya, vemos nosotros que prácticamente los niños los separaban de los padres, haciendo lo que se llamaba el paraíso del proletariado. y costó cerca de 1 millón, de 1 a 3 millones de muertos, fue resultado del régimen camboyano de Pol Pot. Y la historia se repite en muchas áreas, y vemos nosotros que toda esta mentalidad que ha fallado en muchas áreas son las cosas que ahora quieren imponerse. Y el punto nuestro está, si a nosotros los padres, oiga bien, pues los gobiernos pueden decir a los padres, no enseñen a sus hijos. El Señor nos ha mandado y nos ha dado una responsabilidad. Y obviamente, si eso a nivel de la familia, ya yo me puedo imaginar, a nivel del evangelismo, de predicar el evangelio, obviamente van a querer callarnos la boca para que nosotros no prediquemos el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Pero hay una ordenanza donde el Señor dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Y esto, si obedecemos al Señor en un momento dado, nos pondría en contraposición directa contra esta ola de cosas y vendaval que se nos viene arriba. Hermanos míos, la palabra del Señor es clara cuando nos hablaba de, y nos habla de los últimos días. Y si usted no cree que esto es una evidencia de los últimos días y de la venida de Cristo, yo no sé lo que usted va a creer. Ahorita tenemos libertad de hablar, de adorar, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, busquemos a Dios, hermanos míos, consagrémonos, porque el futuro, como pinta, se mira en una forma muy, pero muy tenebroso. Bueno, ahora hablé yo, ahora usted pregunta. Llámenos, las líneas están libres, están abiertas. Haga su pregunta. Somos Diálogo Pastoral y las líneas están abiertas. Puede hablar sobre el tema o puede preguntar sobre situaciones y cosas que edifiquen su vida y la vida de los que escuchen una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, buenos días, buenas tardes. Adelante. Pastor, en la mañana solamente para confirmar algo que usted ha dicho. Escuché una noticia en una radio cristiana acerca de que están preparando, ya tienen la maqueta del tercer templo en Jerusalén y aparte se están haciendo las vestiduras también de los sacerdotes. Sí, eso ya yo lo dije hace tiempo atrás, y no solamente la vestidura, la mitra sacerdotal, incluso yo miré la mitra, yo tengo fotos, miré el video de los que confeccionaron la mitra, que tiene el nombre Jehová, la mitra de oro, que va a usar el sacerdote, todo eso ya está. ¿Ok? Pues sí, es nomás solamente para confirmar que la palabra de Dios es verdad, es eficaz y sobre todo pues que debemos de estar preparados, ¿verdad? Gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, pastor, Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted. Sería como, sí, entre pregunta, pero a la misma vez una sugerencia. Cuando a mi hija le dice allá de la maestra, cuando mi hija menciona ciertos términos, que ella es cristiana, que ella va a la iglesia y todo, entonces, cuando vienen las actividades seculares, como ahora el Día de San Valentín, Día de los Brujos, todo eso, yo a mi niña le digo, dígale usted a su maestra que no puede participar en eso. La maestra le dice, bueno, si es así, que tú, ustedes son muy cristianos, entonces tu papá te debe sacar de esta iglesia, de esta... Ahí tiene usted que ir a hablar con la maestra, y ahorita, mientras pueda ponerse firme, la maestra no tiene que decirle eso. Número uno, la maestra y el gobierno a usted no le está haciendo un favor de tenerle a su niña allí. Su niña tiene el derecho de estar allí en ese lugar, número uno. Número dos, todos nosotros estamos pagando, incluso yo. Por ejemplo, yo no tengo hijos en la escuela pública, pero a mí el gobierno me quita aquí en la ciudad de Houston. Me quitan varios miles de dólares en impuesto al año para darle a la escuela. En otras palabras, hasta cierto punto yo estoy pagando y ayudando para que su hija vaya a la escuela. No es el gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho. Y el salario de la maestra, tiene la maestra, usted que decirle, el salario se lo paga usted. Nosotros le pagamos el salario a ella. Por lo tanto, su hija tiene derecho de estar ahí. Y la maestra es una empleada de usted. No usted un empleado de la maestra. Ellos trabajan para nosotros. Por lo tanto, hay que hacer valer nuestros derechos. Y o sea, sin embargo, ¿verdad? Cuando vienen todas estas actividades de los años escolares de ellos, ¿verdad? Yo he callado un poco de no ir. No, hermano, es que si usted se calla la boca, la van a seguir abusando. Claro, entonces ir directamente. Y usted tiene que ir directamente a hablar con la principal, decirle, ¿sabes qué? E ir con la ley en la mano, decirle, ¿sabes qué? La primera enmienda de la Constitución dice que nosotros tenemos libertad de expresión. De eso sí me quería yo. Libertad de expresión. Sí. Y como tenemos libertad de expresión, la 14ª enmienda dice que yo puedo enseñar a mi hijo como yo quiera, la religión que yo quiera. Por lo tanto, la escuela hasta el día de hoy no tiene derecho de injerir en la vida privada de nosotros. Y tienen que respetar eso. Vaya a mi página de internet, dialogopastoral.com. Hay un artículo que yo traduje allí, donde dice el derecho de los padres con respecto a la educación de los hijos en la escuela. Léalo y saque algunas cosas de las que yo digo allí. Muy bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una pregunta. ¿Existe el adulterio y la fornicación espiritual? Claro, si usted se va a adorar ídolos, usted está fornicando contra Dios espiritualmente. Ah. Acuérdese que a Israel se le llamaba pueblo adúltero. Dice, y debajo de cada árbol te iba con tus dioses, porque le era infiel a Dios. Eso se llama adulterio espiritual. Ah, ok. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. ¿Te deja a Dios por irse por una falsa religión? Espiritualmente es un adúltero. Llamada por aquí, buenas. Y Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Quiero que me saque, hermano, de una duda. Nosotros siempre discutimos con mi esposo porque él tiene una hermana que es cristiana, pero se ha hecho rica alquilando dinero. Esto es en nuestro país. Haciendo negocio como prestamista. Exactamente. Uh-huh. Pero yo le digo a él que nosotros como cristianos no tenemos que compartir lo que a ella le llama esas bendiciones. Sí, porque ella prácticamente se ha hecho rica con la sangre de otra gente. Porque si se ha hecho rica prestando dinero, usted puede estar seguro que no presta el 3%. No, no, no. Entonces, imagínese usted, hay gente de esto que son usureros. Léale uno de los salmos, Salmo 115, donde la palabra del Señor nos habla y nos dice que ¿quién entrará a tu lugar santo, limpio de manos, puro de corazón, que no dio su dinero a usura? Tenemos que tener cuidado con eso. Un banco puede tener derechos con licencia, pero ya hay regulaciones dadas a eso. Pero de persona a persona generalmente se abusa. Y cuando la gente, imagínense, hay gente de esos que se esclavizan, agarran $100 y le quieren cobrar el 20%. Y nunca exactamente lo que ella cobra. Pero hermano, yo lo que quiero que usted me diga es que estoy yo de acuerdo con evitar tener esa gran amistad con su hermana de él. Bueno, no sé, no tiene que ser enemiga con esa persona, pero... No, pero no compartir Pero prácticamente no estar en la misma en el mismo espíritu de andar en eso, porque eso no es bendición realmente. Uh-huh. Okay. Okay, gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Estamos viviendo, hermano, como usted está diciendo, los tiempos ya, sus últimos días, ¿verdad? Uh-huh. Y él se está viendo que el anticristo está preparando sus terrenos. Uh-huh. Ciertamente, hermanos, aquí lo único que sugiere es decirle a la gente que se pongan al 100% con el Señor, porque la venida del Señor, hermano, está cerca y es... Eso es lo que tratamos de decirle a la gente. Con todo esto, lo que le estamos diciendo a la gente, mira dónde estamos y mira para dónde vamos. Exactamente. Y si el que no despierta, hermano... Es un llamado de conciencia muy personal, porque el reino de los cielos, hermanos, está próximo a manifestarse, y pues, hermanos, le pongámonos las pilas, como dicen por ahí. Así es, y hermano. Y para que no vaya a hablar el Señor con las luces bajitas. Así es, hermano. Venida. Así es, hermano. Padre, hermano, ya lo veré yo personalmente para platicar con usted. Dios me lo bendiga, mi hermano. Igualmente. Amén. Una llamada, y por ahí no había nadie. Okay. Tengo línea libre ahora, 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, yo estaba oyendo lo que estaba diciendo. Ajá. Anoche yo estaba viendo la estación cristiana y estaban diciendo de los gays. Yo lo que quiero saber es que están diciendo que nosotros llamemos al Congreso para que no pasen leyes así. El Congreso, el Congreso, hermana, déjeme decirle, el Congreso, con que usted llame al Congreso, no van a hacer nada. Esa gente están ya, están comprometidos con toda esa gente. Eso no va a cambiar realmente. Entonces no hay nada que nosotros... No hay nada que podamos hacer, mantener, seguir predicando el Evangelio, seguir haciendo y dando el testimonio y estando dispuesto a levantar la bandera de Jesucristo a pesar hasta el último hombre. Pero acuérdese que Jesús dijo que los días de su venida serían como los días de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, usted sabe lo que hacían. Es lo mismo que están haciendo hoy. Ok, está bueno. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor Edwin de León. Adelante. Sí, mire, yo estaba escuchando a mi hermana. Entonces yo lo que hice fue con mi misma hermana de sangre. Fue 15 años, ella prestaba dinero. Y yo, esos 15 años, yo se la puse en las manos de Dios. Y pues mi hermana ahora ya perdió todo. Perdió casa, perdió hijos. Y yo le digo a mi hermana, acércate al Señor porque Él nunca te abandonó, nunca. Tú lo abandonaste, hermana, pero Él nunca te abandonó. Y ahora mi hermana se está congregando y yo le digo a la hermana que habló, no dejes de hablarle a ella, solo ponla en las manos de Dios. Bueno, gracias por su comentario. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, cuando nosotros... los evangélicos favorecemos a los judíos que viven en Israel sobre los palestinos. ¿No estamos haciendo acepción no, de personas? No estamos haciendo acepción de personas. Oye, ¿por qué usted es pro-palestino? Usted me ha llamado ya varias veces con el mismo tema. No, esta es la primera vez. Ah, es la primera vez, entonces lo estoy confundiendo, ok. ¿No es acepción de personas? Que hay hermanos evangélicos. A ver, ¿cuál es el en Gaza? ¿Cuál es el problema suyo? ¿Cuál es el problema suyo con el hecho de Israel? ¿Cuál es su problema con Israel? La injusticia que se hace acerca de los hermanos palestinos que viven en Gaza y en el West Bank. Bueno, vamos a poner esto. Se lo voy a poner de esta manera. Parece que con usted puedo razonar algo. Vamos a razonar tantito. Oiga bien, ¿cree usted que Dios es justo, verdad que sí? Absolutamente justo, muy bien. ¿Cree usted que Dios juzga la injusticia? Sí. Y Dios no hace acepción de personas. Exactamente. Ok, vamos a poner esto. Si usted, por derecho legal, usted tiene una casa y 10 acres de tierra, vamos a ponerlo de esta manera, y esos 10 acres de tierra y esa casa, desde hace muchas generaciones, fueron pasando por tu familia y ahora le tocó a usted, ¿ok? Y de repente, por asuntos políticos o asuntos, situaciones que vinieron, usted por asunto de guerra tuvo que salir huyendo, ¿eh? Y se fue. Pero usted nunca se dio por sí mismo el derecho de eso, ni el derecho de su casa ni de su tierra. Pasado el tiempo, las condiciones cambiaron y usted regresa a su tierra. Tiene título legal de esa tierra. Y ahora encuentra a un, entre comillas, supuesto hermano o hermana o gente viviendo allí. Y usted ocupa su tierra y ahora usted se hace enemigo odioso porque usted está reclamando lo que justamente es suyo. ¿Cree usted quién está cometiendo injusticia allí? Yo creo que Israel está cometiendo la injusticia. No, estoy hablando del caso suyo. No me ponga Israel ahora. Estoy poniéndole un ejemplo. ¿Quién está cometiendo injusticia allí? En el ejemplo que le puse. En el Evangelio según San Mateo. No. No me cambie el tema. No me contesta la pregunta, no podemos seguir hablando. Ya yo le puse un ejemplo y usted me está sacando la vuelta porque no quiere enfrentar la pregunta. Usted regresó a su tierra, tiene los derechos de propiedad, ocupa su tierra y ahora lo tienen como si fuera invasor, cuando los invasores son otros. ¿Dónde está la justicia allí? Pero ahí había paz relativa por más de 2,000 años. Después. Pero esa tierra Dios se la dio a ese pueblo desde hace más de 5,000 años y ellos la ocuparon. Y tuvieron que salir de ahí varias veces porque lo corrieron en contra de su voluntad. En Europa los mataron y por eso regresaron. Y le voy a decir por qué no existe paz con los palestinos en el día de hoy. Si usted denota el chapter de las Naciones Unidas que permitió la fundación del Israel moderno en 1948, también dijo que en el terreno del West Bank iba a formarse un Estado palestino. Israel estuvo de acuerdo y firmó, y los palestinos no quisieron el pedazo de tierra que le dieron, dijeron o todo o nada, y se hicieron enemigos, y de ahí se levantó la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, donde en el chapter de la OLP dijeron, los judíos los vamos a matar y los vamos a tirar todos al mar, todos de nosotros o nada. Entonces, ahí no es un asunto, en la ley secular de la tierra, Israel solamente está haciendo valer que no lo destruyan. Israel está dispuesto a darle la tierra que las Naciones Unidas dijo que le iba a dar. Ellos no la quieren porque quieren todo. Eso es todo. ¿Ok? Dios me lo bendiga a usted y me lo guarde. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Estaba escuchando y el Señor les dijo claramente al pueblo de Israel cuando iban a poseer la tierra, dijo, ustedes van a destruir estas naciones, porque si dejan estas naciones, algunas así con vida, les van a hacer espinas en vuestros costados, y ahí están los problemas. Pero... Bueno, pero ya eso es llover sobre mojado, eso es ir a la historia sí, de por qué. Sí. El asunto es que estamos viviendo una realidad en el día de hoy. Sí, claro. Bueno. Y lo que quería decir era, ayer el programa estuve escuchándolo y me estaba gozando ayer porque con lo del espacio y todo que se estuvo hablando, el Señor nos tiene tan protegidos acá en la tierra, hermano, que es para darle gracias a Dios a cada momento y la gente no entiende nada de eso. Así es. ¿Y qué le vamos a hacer a la gente, hermano? Mire, hermano, con solo que los esteroides se estrellen ahí en esa capa que está ahí al querer entrar a la tierra es una gran bendición de par. No, hombre, nos cuida de una manera como no tiene idea. Así es, hermano. Gracias, hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, buenas tardes. El Señor le bendiga. Yo tengo, el tema que ha estado tocando, yo no recuerdo dónde leí o qué escuché referente a una mancha negra en el espacio que se estaba expandiendo. Sí, lo que se llama el black hole, los hoyos negros, exacto. ¿Y eso a qué se debe o por qué? Lo escucho por el radio, pastor. Eso se debe, son centros de gravitación universal, prácticamente son centros de gravitacionales que existen y están diseñados, y eso no es que se está formando ahora, eso existe desde siempre, han existido, se descubrieron hace ya unos años. Donde hay un centro de enorme atracción de gravedad y tal es así que se llaman hoyos negros o black hole porque la luz no permite la gravitación es tan grande y la concentración de energía es tan grande que no permite que se fluya y emana la proyección de la luz. La concentración de la materia en estos hoyos negros es tan grande que según muchos en el campo científico dicen que una cucharada de materia pesaría lo que pesaría el planeta Tierra, de tan concentrada que está la materia en ese lugar. Y el punto es que están estudiando la posibilidad de que estos centros magnéticos gravitacionales llamados hoyos negros puedan engutir, comerse planeta completo y al final ser capaz de destruir el universo. Pero Eso es lo que se dice. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Disculpe, el tema de la ley que usted mencionó, ¿también la ha firmado México? 198 países la firmaron, solamente quedan Estados Unidos y Somalia. Supuestamente, obviamente México la firmó. Muchas gracias. Todos los países la ratificaron, menos Estados Unidos, que dijeron que la van a ratificar ahora. Una llamada más, buenas tardes. Aló, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Sí, cuando la mujer de Lot aconsejó a Lot de que maldijera a Dios, ¿hubiera traído grandes consecuencias? Bueno, no fue Lot, fue la mujer de Job. De Job. ¿Hubiera traído grandes...? No, lo que significa eso no es que maldijera a Dios en el sentido que nosotros quizá entendemos. Ajá. La expresión maldice a tu Dios y muérete es sencillamente suicídate. Lo estaba mandando que terminara su sufrimiento, que se olvidara de Dios y que se matara. Okay. Eso es lo que eso significa. Ok, muchísimas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Primeramente quisiera felicitarlo por su programa. Yo sé que Dios le ha dado tanto conocimiento que si le pregunto qué país era la sandalia de Moisés, me lo diría. Ay, hermano. Pero... ¿En qué le ayudo? A ver. ¿En qué momento es el fin del mundo? ¿Es después de la guerra de Armagedón? ¿En qué momento se enciende el mundo? No, el fin del mundo. El fin del mundo. Bueno, usted se refiere cuando pasen los cielos y la tierra. Esto viene ya, si usted checa el libro de Apocalipsis, después del milenio, Satanás es suelto, y luego hay una batalla, hay una guerra, y luego pasan los cielos y la tierra, y luego viene el juicio final. Y después del juicio final, donde ya no hay cielo ni tierra, eso está suspendido en la nada, en el espacio, entonces luego viene, según Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, los 1000 años cuando Satanás es apresado... Ese es en los años del milenio, es en la tierra vieja, que va a ser reformada por 1000 años. Entonces, ¿es cuando estamos allá en el cielo? En los 1000 años estamos en la tierra con Cristo. En la gran tribulación estamos en el cielo, que son 7 años. Después de los 7 años viene Cristo. Viene Cristo con la iglesia al milenio. Y después del milenio se destruyen los cielos y la tierra. Y esa es la guerra de Armagedón. Y después viene el juicio final. Y luego cielo nuevo y tierra nueva. El asunto que Armagedón, hermano, no es solamente una batalla, es un sistema de conflictos. Ok. Okay. Bueno, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Y buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Sí, mire, posiblemente usted ya haya hablado acerca de esto, sobre un aparato que construyeron unos científicos que según que es para descubrir la partícula de Dios. ¿Usted sabe exactamente sí, a qué se refiere? Sí, el superconductor, supercolairo, el aparato para la aceleración de la materia. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Sí, ¿cuál es la pregunta? Que sobre la partícula de Dios, que le llaman ellos. Bueno, le dicen partícula de Dios, pero no... Es una forma de decir, lo que ellos están tratando de hacer es de llevar, meten la materia, un átomo, lo aceleran para prácticamente con ellos mirar hasta dónde pueden llegarlo a su mínima expresión. Aceleran el átomo porque se ha hecho en el cosmotrón, que fue otro aparato, acelerando la energía pueden lograr materia. Entonces, prácticamente lo que se está tratando de llevar en el caso contrario... llevar la materia tomando la aceleración del átomo hasta su mínima expresión, lo más probable que van a encontrar es energía, porque en el punto de lo que estamos hablando, cuando Dios habló y Dios habló, las cosas fueron hechas y se materializaron. Por lo tanto, si tomamos la materia y los revertimos, obviamente revirtiendo la materia a la velocidad de la luz, aunque Dios, su poder es mucho más que la velocidad de la luz, pero el hombre lo más es a la velocidad de la luz, la materia acelerada se convierte en luz. Luz es energía. Entonces prácticamente eso es lo que se anda buscando, para descubrir, según ellos, cómo fue que vino el universo, aunque ya nosotros lo sabemos. Okay, Dios me lo bendiga. Gracias. Muy bien, tenemos mucho más llamadas, pero no hay tiempo para más. Dios le bendiga, hermanos. Mañana nosotros regresamos si Dios lo permite.